nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, pan que comemos de amistad. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Como todos sus amigos trabajaba en Nazaret. Carpintero se alegró trabajando en su taller. Con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó. De la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma y come. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor.